Ok. Chichío, chichío, soy yo. Sí, señor. Tu ventana aún está abierta y si estás dormida, vengo a despertarte. Arrojo un vistazo hacia el cielo, miro las estrellas y puedo jurar que no queda nada que envidiar, pues tu belleza es sin igual. Tu flor en el jardín tiene el olor como el que en tu pelo hay. El mambo, chichío, chichío.